Oye tú dices que tienes aquello y esto más que los demás, pero eres solo una copia de todas las minitecas ridículas.